Muchas gracias por el espacio. Siempre, como te decía, siempre atento al trabajo que realizamos desde acá de Paysandú. Y bueno, la verdad que estamos con muchísimas ganas, con muchísima iniciativa organizando la actividad que tendremos dentro de pocos días. ¿Cuándo es la actividad concretamente? ¿Es el viernes? Pues yo tenía entendido que era el viernes, pero sé que prácticamente están haciendo actividades preparatorias para esto todos los días, ¿no? Sí, tal cual. Lo que nos pasó fue un poco, había compañeros que ya veníamos trabajando en el tema de la seguridad social desde hace largo tiempo, casi 2 años que hemos tenido la visita en la ciudad de José Luis Borges, de Freda, en diferentes actividades, pero fuertemente lo venimos haciendo desde hace un poco más de un mes. Y bueno, cuando empezamos a conformar este colectivo social, abriendo un poco también las puertas a la participación de diferentes compañeros, trabajadores, jubilados y pensionistas, fueron surgiendo ideas nuevas de hacer cosas. Entonces eso ha generado el trabajo de todos los compañeros como colectivo de todos los días, ¿no? Desde pintada de muros, carteles, propaganda audiovisuales, volanteada, también salió algo de propaganda de audio en diferentes barrios cooperativos y demás. Siempre estamos atentos a la iniciativa de los compañeros, bueno, tratamos en la medida de lo posible ir cumpliendo con lo que se propone. Uh-huh. En ese plan se viene trabajando como te decía, ¿no? De lunes a lunes, adaptando un poco los horarios a nosotros mismos, ya que algunos de nosotros son trabajadores de fabriles, por lo tanto tienen horario rotativo, pero siempre está la disponibilidad, la flexibilidad. También hemos recibido una apertura muy grande de diferentes sindicatos, entonces tenemos que a veces hay que mezclar una actividad de una pintada con alguna reunión, pero se está cubriendo todo y la verdad que con muchísimo compromiso de todos los compañeros, ¿no? Sí, hemos tenido con diferentes colectivos de trabajadores, sindicatos, también tenemos coordinadas algunas reuniones formales. En realidad lo que nos pasó fue que la apertura con los medios fue muy amplia, por lo que solicitamos a los compañeros de los trabajadores de la seguridad social que estuvieran 2 días en Paysandú, porque si no, no podíamos cubrir todos los medios. Estamos hablando de 12 medios más o menos de prensa. Entonces tratamos de organizar la agenda lo mejor posible, pero necesitábamos que ellos estuvieran en Paysandú 2 días. Más allá de los 12 medios de prensa que te estaba diciendo, tenemos también reuniones organizadas con las que nos reuniríamos con la mesa departamental de fútbol, con la mesa departamental del PICNT y de la Intersocial también, con el Cuesta Duarte. Hay diferentes reuniones que nos parece de importancia, sobre todo poder plantear cuál es el trabajo que este colectivo de ciudadanos está realizando, cuál es el interés que tenemos, el enfoque, y saber cuáles son las posturas de estas organizaciones sociales de tal talla, ¿no? De tal importancia. Uh-huh. Agustina, ¿cuándo va a ser efectivamente esta reunión? La actividad abierta de exposición va a ser el viernes 5 a las 19 horas en el sindicato de Paicuel. Perfecto. Bueno, y con respecto a las reuniones esas que me dijiste, ¿están previsto hacerlas o algunas ya la hicieron? ¿Con FUCBA? Están previstas realizarlas cuando los compañeros de la seguridad social estén en Paysandú. Ah, perfecto. Vamos a ir representantes del Frente de la Seguridad Social y los compañeros de trabajadores de la seguridad social. Perfecto. Agustina, no sé si queda alguna cosa más. Si no, muchísimas gracias por la información y quedamos pendientes de lo que suceda hacia el viernes. Muchísimas gracias y bueno, y siempre a disposición. Estaría buenísimo después poder tener una instancia donde podamos contar o devolver un poco lo que fue esta experiencia en Paysandú. Así que muchísimas gracias por el espacio.